En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos La Rosa de los Vientos. Saludos a todos, a los que estáis ahí como auténticos luchadores contra el sueño, a los que estáis trabajando, que aún quedan menos, pero quedan, a los que nos escucháis a través del podcast, a todos, infinitos saludos. Ojalá hagamos muy buena compañía para todos vosotros durante los próximos 120 minutos. Ese es nuestro objetivo. Todo el equipo está preparado. Marián Moreno en la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa. Todo es una cuestión de oferta y demanda. Y ahora hay demanda, demanda de exorcistas, de sacademonios, o al menos eso es lo que dice el Arzobispado de Madrid, que ha decidido formar a nuevos sacerdotes en esta técnica. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Una noticia que nos ha dejado, antes lo comentaba con Héctor Fernández en al primer toque, quizá han examinado el comportamiento de Mourinho y han decidido que hace falta exorcistas, ¿no? Pero yo creo que hay ni un exorcista, pero en fin, no quiero que nadie se ofenda. La cuestión es que, efectivamente, parece que llevamos una semana pues tremendamente endemoniada, ¿no? Por muchas circunstancias de las que vamos a hablar más adelante, pero lo importante ahora es que parece ser que el Arzobispado de Madrid está estudiando la idea de formar a sacerdotes exorcistas, ya que en la capital hay pocos y parece ser que la demanda de unos años a esta parte sigue siendo la misma. Es decir, que hay posesos de sobra, pero pocos sacerdotes con preparación para ayudarlos. Con lo cual, pues eso, que sepamos que, pues eso. Ahora mismo hablamos de este asunto y de otros muchos que tenemos preparados para esta madrugada. Ya sabéis, en Twitter nuestro hashtag es @rosavientos, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Os escuchamos, os seguimos y desde luego que leeremos vuestros comentarios y trasladaremos a nuestros contertulios vuestras cuestiones. @rosavientos en Twitter. Una tertulia con mil ingredientes para esta madrugada. Entre ellos, acabamos de estar con él, es fantástico, un personaje encantador, sabio. Muchos le leyeron cuando tuvo un éxito mundial rotundo. Médico, psiquiatra, filósofo, Raymond Moody, autor de Vida después de la vida. Hoy ha estado en Madrid en el Congreso Conciencia Transpersonal. Hemos ido a verle, nos ha atendido de una forma fantástica y lo vamos a escuchar dentro de muy pocos minutos. Un grande, Raymond Moody, el hombre que vio a conocer las experiencias cercanas a la muerte, hoy en La Rosa de los Vientos. Y otras noticias, una de ellas nos traslada a Lourdes, en Francia, a la Meca de los Milagros, que va a ser sometida una vez más a examen por parte de los científicos, Manuel. Muy buenas. Hola, muy buenas. Te he visto con la televisión así obnubilado, no sé qué estarías viendo. Sí, sí, me has cogido completamente fuera de juego, macho. Si me ve Mourinho, me exorciza a mí. Pues cuéntanos, respecto a las apariciones en Lourdes, la investigación científica. Pues esta semana se ha publicado una entrevista muy interesante al director del equipo médico que selecciona los casos supuestamente milagrosos, porque hace unos meses se ha reconocido un nuevo milagro, cuyo análisis es muy interesante porque en realidad se trata de un supuesto milagro, una curación que se produjo hace muchísimos años de una monja, pero que ilustra cómo trabaja ese equipo médico que tiene que revisar las causas supuestamente milagrosas, porque se necesita que dure la sanación muchos años en el tiempo, que no sea algo espontáneo que luego pasa. O sea que es muy interesante analizar este caso. Como interesante es, Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas. El descubrimiento que se ha hecho en Valencia, el Levante español, sigue deparando muchísimas noticias agradables para los arqueólogos. En esta ocasión, además, puede ayudar a reescribir la historia. Sí, la verdad es que ya se lleva mucho tiempo pensando que la historia de Valencia podía ser diferente. Siempre seguimos redescubriendo nuestro pasado. Y la verdad es que sí, ahora vamos a tener que retroceder unos siglos más hacia el pasado para descubrir la auténtica Valencia. Y por supuesto, humor. Humor y ciencia. Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. La verdad es que nosotros siempre estamos buscando divulgadores científicos. Y en esta ocasión, pues la verdad es que nos parece genial esta iniciativa de FAMELAT, porque van a coger y hacer pues que los científicos por fin sean escuchados. Y a través de monólogos, luego vamos a escuchar el ganador de esta edición en España, el 2013, que es Eduardo Sáez de Cabezón. Y muchas otras noticias, además, en La Rosa de los Vientos esta madrugada, El Buscador. Hablamos, entre otras muchas cosas, del cosmonauta, una nueva forma de hacer y distribuir cine. Y también hablamos de la situación de los derechos humanos en la sección Un Mundo Feliz. Comenzamos aquí, La Rosa de los Vientos, una rosa de los vientos que viene verdaderamente poseída. Si ustedes escuchan una tos, no hay un endemoniado sobre la mesa, es que estoy... yo. Las 2 y 12 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, sobre la mesa no sé si hay un endemoniado, pero delante de ti, Lorenzo, algún otro también, ¿eh? ¿No? Bueno, sí, además con el pelo largo, vamos, me imagino que te refieres a Manuel, ¿no? El arzobispado de Madrid, menuda noticia ha dado en unos tiempos en los cuales se ha prestado a todo tipo de comentarios. El hecho de que exista mucha demanda para exorcistas ha generado, por lo menos, incredulidad. Y por otro lado, esto sí merece un análisis teológico, un análisis informativo y un examen de por qué ahora el arzobispado ha salido con este asunto. ¿Por qué hacen falta más padres Carras en estos tiempos? Bueno, hombre, yo me imagino que esta semana ha sido un poco la semana de la hora feliz, ¿no? Es decir, barra libre para todos. Porque si no, yo me imagino que no lo habrían hecho. Por lo menos no lo habrían anunciado con la claridad que no suele caracterizar a esta institución, ¿no? Y mucho menos cuando se habla de este tema, ¿no? El tema de los supuestos poseídos, ¿no? Por el demonio. La cuestión es que esta semana hemos tenido otra noticia muy importante de la que hablaremos más adelante. Quien quiera, pues ya puede ir viendo... ese pequeño avance que hemos puesto en el foro me llama poderosamente la atención de esa otra noticia que tiene que ver con demonios y que tiene que ver con Iglesia. No solo con Iglesia, tiene que ver con el representante más importante de la Iglesia en la Tierra. El la cuestión... Papa haciendo un exorcismo. Ese ha sido el titular, ¿verdad? Hacemos algo más, ¿no? Ese ha sido el titular. Ahora contaremos un poquito más. Pero me da la sensación de que eso ha motivado, bueno, pues es decir, si había una ligera idea de tomar esta iniciativa por parte del Arzobispado de Madrid, pues le han dicho, bueno, pues ya que el Papa hace exorcismos, digamos también nosotros que nos hace falta exorcistas porque aquí tenemos mucha demanda, pero no podemos hacerlos. Esa es un poco la conclusión que se ha sacado y que se ha publicado en muchos medios de comunicación nacionales. La cuestión es que, pues eso, como os digo, hoy en día en la Comunidad de Madrid parece ser que no hay sacerdotes con la formación específica para practicar este tipo de ritos, para practicar lo que es el ritual del exorcismo, pues entre otras cosas deben de estar facultados para llevarlos a cabo. Y además esta de una forma u otra autorización únicamente puede darla el obispo de la diócesis, que en este caso es Antonio María Rocco Varela. Bueno, pues parece ser que todo parte de ahí. Hacen falta exorcistas, hace falta gente que esté, pues de una forma u otra, ordenada como tal por parte del arzobispo de Madrid, porque parece ser que hay un servicio que tiene demasiada demanda. Es decir, hay en la Comunidad de Madrid gente que asegura estar poseída por el demonio y por lo tanto hacen falta estos exorcistas para que de una forma u otra sean liberados. Esto lo que quiere decir es que en los últimos tiempos, especialmente en los últimos años, ha habido exorcistas muy televisivos, miembros de la propia Iglesia, de los que se ha hablado a diestra y siniestra, especialmente a siniestra, y que parece ser que no estaban ordenados como tal. Practicaban el ritual romano, el ritual del exorcismo, para liberar de esos supuestos demonios a personas que se acercaban hasta sus iglesias, pero no estaban ordenados como tal. Ahora sí, la Iglesia quiere poner un poco de orden en este sentido y, bueno, pues decir, señores, hay que estar preparado para llevar a cabo este rito, vamos a preparar a la gente para que se pueda celebrar. Manuel, te miro a ti. Sí, sí, ya veo. Que necesito tu opinión, ¿eh? Con esa mirada. Pues a mí me parece muy bien. Sí, ¿qué quieres que le diga? Sí, sí. Sí, porque lo que ha hecho Rocco Varela, que es un viejo conocido, yo lo conocí hace años, vino a cerrar uno de los cursos de teología, cuando todavía era arzobispo de Santiago, antes de venirse a Madrid, me parece que es una medida razonable, dadas los tiempos que corren. Es decir, los párrocos, los sacerdotes de las pequeñas iglesias de barrio... no solamente en la Comunidad de Madrid, en toda España, se están encontrando cada vez más con un problema que necesita una solución, y algo tenían que hacer, y es que a ver si se me entiende, el flujo cada vez mayor, el fenómeno de la globalización en el sentido de la inmigración, de las oleadas de inmigración que han llegado a España en los últimos años, tanto del África subsahariana como de Asia, como sobre todo de América Latina, han hecho que llegasen a las parroquias de cualquier pueblo de España familias, personas que tienen una tradición cultural, una forma de catolicismo muy salpicado por una fenomenología muy espectacular que en otros países es más afín quizá a las corrientes evangélicas, ¿no? Con mucho maravillosismo, con muchos milagros, muchos prodigios, y es algo que las iglesias protestantes atienden mucho más. Los exorcismos protestantes son mucho más flexibles, mucho más se autorizan con mucho más entusiasmo que en la Iglesia Católica, que siempre fue mucho más prudente. Pero cuando los párrocos empiezan a recibir las visitas angustiadas de familias enteras diciendo, oye, es que tenemos un problema, deme una solución, pues han tenido que salir al paso. Y esto es algo que se está dando en toda la Iglesia Católica, pero en todo el mundo. Hace unos meses, y es algo que no ha llegado a España, pero no me extrañaría que llegase, el cardenal Angelo Scola, que es el arzobispo de Milán, duplicó el número de exorcistas en la diócesis de Milán y creó una centralita telefónica para posesos. O sea, usted está poseso, bueno, pues de lunes a viernes puede llamar, creo que era de 2:30 de la tarde a 5 de la tarde, a un teléfono donde se le va a asesorar o se le va a dirigir al exorcista más cercano a su diócesis para que pueda tratar su caso, ¿no? Y lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, que está dividida en 8 vicarías, es intentar que en cada una de las vicarías de Madrid haya un sacerdote capacitado para atender esas demandas que está haciendo la gente. Entonces, me parece muy razonable. Para ello se le está dando un curso. En estos momentos están haciendo un curso intensivo de exorcismos en el que, en lugar de utilizar el ritual romanum de toda la vida, que es el ritual de exorcismos clásico que se utilizaba hasta 1998, en que Juan Pablo II publicó el ritual renovado de exorcismos, que es una versión más actualizada del ritual romano, ¿no? Tienen que empollar en tiempo récord estos 8 sacerdotes especialmente seleccionados para enfrentarse al diablo en Madrid. Tienen que empollar ese ritual renovado de exorcismos. Tienen que estudiar también la obra de Gabriel Amor, que si queréis luego comentaremos el protagonismo que ha tenido esta semana en ese exorcismo del Papa, que ha dado tanto que hablar, porque después de recibir esa oración del Santo Padre, ese mismo poseso que continúa, según él y según Amor, con 4 demonios dentro, acudió al padre Gabriel Amor, que es el formador del 80% de los exorcistas católicos en la actualidad. Bueno, pues estos 8 sacerdotes también tienen que estudiarse la obra de Amor, tienen que estudiarse la obra del padre Ghislain Roy, un sacerdote canadiense de la escuela de Emiliano Tardif, que publicó un libro para librarse y sanar, consejos y oraciones de liberación y sanación, que es un clásico. Bueno, tienen que leer varios libros y formarse en una materia que puede sorprendernos en España, que de repente tenga este protagonismo en la Iglesia Católica, pero es algo que está pasando en todos lados. Acordaros de que hace unas semanas hablábamos de esa publicación, esa revista para exorcistas, que se comenzó a publicar en Polonia, es alucinante, ¿no? Una publicación especializada para exorcistas, o de los cursos que se están dando en Estados Unidos, por ejemplo, donde se han dado ya cursos de formación exclusivamente para exorcistas, los seminarios sobre la figura del diablo y este resurgir de la demonología dentro de la Iglesia Católica, o sea, es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Lo que a mí me preocupa es las razones por las que Rocco Varela y la Santa Sede argumentan este aumento de las posesiones, que me parece un disparate. E incluso en casos como el de este hombre de 42 años, Ángel V, que fue hace unos días, en teoría, exorcizado por el Papa, ¿por qué está poseído? Y las declaraciones que ha hecho Gabriel Amor son de verdad también para cogerlas con pinzas. La pregunta que ahora mucha gente seguramente se formula, se creía que era un niño, pero es un poco el aspecto que nos ha dado por la televisión, pero es alguien más mayor. ¿El Papa, en esas imágenes que se han visto tanto durante estos días, ha hecho un exorcismo de verdad. Vamos a ver, vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes para aquellos que no hayan visto esas imágenes o que no conozcan la historia, que me imagino que habrá un porcentaje pues sí, importante de aquellos que no se hayan enterado de esta noticia. Bueno, pues la cuestión es la siguiente. En esta semana pasada aparecen unas sorprendentes imágenes que, para quien quiera verlas además, hemos dicho al principio, están colgadas en el foro Me Llama Poderosamente la Atención. Uh-huh. Ahí se puede observar al Papa Francisco imponiendo las manos durante aproximadamente 45 segundos, un minuto, a un joven con claros síntomas de parálisis cerebral. Bueno, la cuestión es que las imágenes son tan sumamente impactantes que el propio Vaticano ha salido rápidamente a los medios de comunicación para negar categóricamente que el pontífice, en vista de las convulsiones del joven y del tiempo que el propio Papa se toma con él, pues estuviera llevando a cabo un exorcismo. De hecho, el portavoz vaticano, Federico Lombardi, en un comunicado posterior, aseguraba textualmente que el Santo Padre no ha realizado algún exorcismo, sino que, como hace frecuentemente con las personas enfermas y que sufren, rezó por una persona que sufre que le había sido presentada. La cuestión fue que el canal de televisión TV2000, que pertenece a la Conferencia Episcopal Italiana, afirmó que el 28 de mayo, el domingo pasado, el Papa Bergoglio realizó una plegaria de liberación del demonio, estoy leyendo textualmente, una plegaria de liberación del demonio o un auténtico exorcismo a un joven enfermo que acudió a la misa de Pentecostés en la plaza de San Pedro del Vaticano. Esto es lo que dice la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana. Pero es que hay más. El supuesto exorcismo habría sido además confirmado a dicha emisora por varios exorcistas consultados por un programa que tiene un nombre bastante peculiar, se llamaba De Retro, que habrían afirmado que este se produjo al final de la misa, cuando el pontífice se acercó a dar su bendición a un grupo de enfermos. Pues bien, en ese instante el Papa se mostraba sonriente hasta que se acercó al joven y un sacerdote que hay, según se puede ver en las imágenes, justo detrás de él, se acerca al Papa, llama su atención y le comenta algo al oído. Ahí es donde, según va De Retro, la cara del Papa, textualmente dicen, cambió de manera imprevista, mostrándose pensativo y concentrado, a la vez que extendió las manos sobre la cabeza del joven, rezando intensamente. Y es ahí, pues como os podéis imaginar, donde se ha disparado la polémica, ya que el joven, según sitúa el Papa las manos sobre su cabeza y comienza a rezar con los ojos cerrados, pues este joven empieza a abrir la boca, a moverse y a gesticular de manera, pues la verdad es que bastante llamativa. Así pues, tenemos que decir que TV2000, vuelvo a repetir, la televisión, el canal de televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, ha asegurado textualmente que los exorcistas que han visto las imágenes no tienen dudas. Se ha tratado de una plegaria de liberación del demonio o de un exorcismo. Añadiendo además que en breve, pues ya hacen publicidad, en breve emitirán un programa dedicado a la batalla del Papa Francisco contra el diablo y sus seducciones. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido esta semana. La verdad es que, vuelvo a repetir, estas son las típicas noticias que, por mucho que intentamos describirlas, hay que verlas. Es decir, no hay nada como las propias imágenes para darse cuenta de que, independientemente de que evidentemente tiene una explicación lo que sucede en la plaza de San Pedro el domingo pasado, son verdaderamente llamativas. En el foro Me Llama Poderosamente la Atención, en Facebook, gestionado por Lorenzo Fernández. ¿Tú qué opinas? ¿Era un exorcismo real, Manuel? Yo no soy nadie para opinar, yo no soy exorcista, pero esto ocurrió el domingo. El martes, esta misma persona acudió al padre Gabriel Amor en Roma para buscar su ayuda, porque seguía, aunque él dice que sintió una gran liberación. Bueno, de hecho, ocurrió algo durante ese encuentro, que quizá no ha trascendido, porque no ha trascendido hasta hoy mismo quién es esa persona. Se llama Ángel, es mexicano, procede del estado de Michoacán, tiene 43 años, dos hijos, está felizmente casado. Era un empresario, un licenciado universitario de México, que en 1999 supuestamente sufrió una posesión. ¿Cómo? Él dice que regresaba en autobús desde DF a su localidad natal, en Michoacán, cuando sintió que en el autobús entraba. La descripción que hace, la verdad es que pone un poco los pelos de punta, una energía invisible, sentía esa presencia que recorría el autobús hasta detenerse delante de él, y que de repente sintió como si le atravesasen el corazón con una estaca de madera, le abriesen las costillas, un dolor intenso, y él identifica ese momento. Además, es muy interesante porque él dice que él lo que pensó en principio es que estaba sufriendo un infarto, un ataque al corazón, pero sobrevivió. Y a partir de entonces empieza un calvario que dura desde el año 99, en que en cuatro ocasiones, y es un ejemplo bastante gráfico del estado en que se encuentra, ya en cuatro ocasiones recibió la extrema unción, porque en cuatro ocasiones se consideraba que ya estaba a punto de morir. Comenzó a visitar exorcistas primero en México, donde conoció al padre Juan Rivas, que es el sacerdote que aparece en el vídeo con él, que le acompañó a Roma, porque después de haberse sido sometido a varios exorcismos en México, uno de ellos con el padre Fortea, como Fortea estuvo dos veces, una en México y ahora hace unos días en, como Fortea está en estos momentos terminando su doctorado sobre demonología en el Vaticano, volvió a encontrarse con él. Después de unos exorcismos, él tuvo un sueño en que vio al nuevo papa vestido de rojo, unas características determinadas. A la mañana siguiente lo vio en televisión y dijo, bueno, es que esto es que tengo que ir a Roma. Por eso se encontró, después de varios días de intentarlo, salirle al paso al Santo Padre en Roma, lo consiguió el domingo pasado y se realizó esa imposición de manos y esa oración que efectivamente, según ha insistido mucho Gabriel Amor, el exorcismo no es solo la ceremonia completa según el ritual romano, sino que cualquier orden explícita a los demonios para que salgan del cuerpo de un creyente también forma parte del exorcismo. O sea que, según Gabriel Amor, sí, contundentemente, es un exorcismo. Pues va a ser verdad que se trataba de un exorcismo. Yo pensaba que se trataba, en principio, de una reacción ante el encuentro con alguien que le provoca un shock. Yo me he quedado con las ganas... Embargo, bueno, yo me he quedado con las ganas de poder acceder a la grabación original, porque según describía estos días el padre Juan Rivas, que es ese sacerdote que acompañaba a Ángel en su peregrinación a Roma, en el momento en que el Papa le coloca las manos en la cabeza, de su interior sale un alarido, como un rugido, es una de las características de los exorcismos, de las posesiones, muy espectacular. Y el comentario que hace el padre Rivas es muy interesante, porque dice, el Papa no se dejó impresionar cuando surgió ese alarido, ¿no?, por la imposición de sus manos, y siguió adelante con su oración como si ya antes hubiese afrontado situaciones similares, lo cual no sería extraño, ¿no?, que un sacerdote con la trayectoria del Papa ya en otras ocasiones se hubiese enfrentado al diablo, porque, repito, cada vez hay más casos de exorcismo, porque la Iglesia considera, supongo que los psiquiatras no opinarían igual, pero la Iglesia considera que cada vez hay más casos de posesión. ¿Y por qué? Déjame solamente añadir que en este caso en concreto de Ángel es deliciosa la interpretación que hace Gabriel Amor, que recordemos que es un hombre de 88 años, que ya una cierta edad, pero que lleva toda su vida batallando contra el demonio. 160.000 exorcismos, claro, se le atribuyen. 160.000 exorcismos, casi nada. Bueno, pues hace unos días en unas declaraciones a la prensa calificaba este tipo de posesión, que según la clasificación del Arzobispado de Madrid, de las cuatro acciones extraordinarias de Satanás, digamos que cuatro tipos en función de su gradación de posesiones, la infestación diabólica, la obsesión diabólica, la vejación diabólica y finalmente la posesión diabólica, probablemente Ángel estaría en el tercer estrado, que es la vejación diabólica, pero que según el padre Amor es una posesión con mensaje. Y os habéis quedado todos con la boca abierta, quiero que sea una posesión con mensaje. Pues dice Amor, con sus reales argumentos, dice que la culpa del infierno que está viviendo el pobre Ángel es que conoció al padre Fortea. La culpa es de los obispos mexicanos, porque según el padre Amor, que es una autoridad en esto de las posesiones, los cuatro demonios que poseen, por mucho que Nacho se esté partiendo la caja aquí cada vez que digo lo de los cuatro demonios, porque por mucho que los cuatro demonios que están poseyendo al pobre Ángel lo hacen a causa de la poca energía con que los arzobispos mexicanos han combatido la nueva ley del aborto que se aprobó en México recientemente, y continuarán estando dentro del cuerpo de este desgraciado hasta que se corrija esa ley del aborto en México. Y, o sea, fíjate la interpretación política. Este muchacho tenía ya una trayectoria de endemoniado, por decirlo de alguna forma. De todas formas, menudos exorcistas malos se han encontrado en su vida, porque el tío sigue endemoniado, claro, por muchas manos. Es que lleva desde el año 99. Claro, eso sí es interesante. Es que tiene una lectura, este caso tiene cola para un análisis de lo más curioso. Pero claro, los sacerdotes, es que no sé, parece que son unas entidades aisladas del mundo que viven en una burbuja dentro de su parroquia, y los sacerdotes, si son buenos sacerdotes, tienen mucho contacto con la realidad, con la vida social, también con la vida política, y bueno, y tienen sus tendencias y sus creencias y sus ideologías, ¿no? Y a veces tienden a interpretar casos como lo de las posiciones que le llegan, pues ya ves, en clave de sus creencias. Y esto también ocurre en el Arzobispado de Madrid, porque una de las cosas que a mí me ha escandalizado un poco, me entristece un poco, es que con todo el follón que se ha armado esta semana, con las declaraciones de estos nuevos 8 exorcistas, según Rocco Varela, claro, la prensa ha estado haciendo preguntas, bueno, ¿y por qué ahora hay tantas posesiones? Y en lugar de argumentar pues que hay una mayor presencia de cristianos y de católicos de base, pero que vienen de otros contextos culturales donde la figura del diablo está más, es más familiar, ¿no?, y está más presente que en nuestra tradición española, pues lo atribuye a el creciente aumento, porque de hecho, además de los libros que os he comentado y del nuevo ritual de exorcismo, los nuevos exorcistas, estos 8 exorcistas de las 8 vicarías de Madrid, tienen que hacer un curso intensivo sobre sectas, sobre drogas, sobre adicciones a las drogas y sobre adquirir conocimientos psiquiátricos. Eso sí me parece muy interesante, ¿no? Pero la conclusión es que el aumento de posesiones que llegan a las iglesias en España es debido a que cada vez se consulta más a videntes, la gente va a los echadores de cartas, bueno, por televisión. Claro, pero a eso voy. Mira, yo espero que la iglesia no caiga en lo que caían tantos y tantos telepredicadores, especialmente evangelistas, a través de la televisión, que bueno, para ellos, yo recuerdo uno de ellos, yo no sé, lo llegamos a comentar tú y yo, lo vimos hace muchos años, un señor que aseguraba, bueno, pues aparte de que el esoterismo, es que nada, que los pitufos, es que Fiman, sí, pero esos eran evangélicos, era todo eso era demoníaco, es decir, vamos a ver, yo espero que la iglesia no caiga en eso, ¿no? Hay muchísimos comentarios en Twitter, este tema desde luego que llama muchísimo la atención. Y a propósito de esto que estaba comentando Lorenzo, Daniel Caravaca con almohadilla rosavientos, y pedimos a nuestros oyentes que sigan ahí insistiendo con sus mensajes en Twitter, dice Daniel: os recuerdo que los pastores pentecostales, por eso que estaba diciendo Lorenzo, realizan muchos más exorcismos que los católicos romanos, que lo realizan hasta para el dolor de muelas. Es decir, que sí, para sí, ellos sí. Hay muchísimas manifestaciones de personas poseídas todavía que para los católicos apostólicos romanos, que son como más severos a la hora de catalogar. Prudentes, eso sea así, ¿no? O eran, porque ahora claro. con este resurgir de los exorcistas. Parto católicos. De la idea de que también hay una mayor preparación, de que hay una mayor información, de que tienen la cabeza un poquitín mejor amueblada. Parto de esas ¿Estás ideas. Estás metiendo en un follón. No, no me estoy metiendo en un follón. Es como llamar a los evangélicos o a los protestantes formados. No, pero vamos a ver, es que el movimiento, hay determinados movimientos dentro del propio movimiento evangélico, que Manuel, tú has estado ahí igual que yo los fines de semana, los domingos, cuando hay colas enteras con un señor soltando una arenga terrible y esa cola va pasando y el señor imponiendo las manos: sal demonio. Sí, todos los que están ahí están endemoniados. No, señor, es que hay que tener mucho cuidado y hay que advertir. Hay gente cuya enfermedad está muy alejada de ese pobre demonio que está en el infierno o esté donde esté. Está seguramente en el despacho de algún psiquiatra. Y con este tipo de fenómenos no se les hace ningún favor. Al revés, se les perjudica. Con lo cual yo también entiendo que hay que advertir. Hombre, por un lado, pues con toda la crisis que estamos viviendo, me imagino que también habrá mucha gente que esté alterada, y los que tengan la cultura, pues con el asunto de los espíritus negativos, del demonio, pues que lo identifiquen con eso. Eso por un lado. Y por otro, yo os quería comentar, si ahora mismo hay tanto demonio suelto, hablándolo así un poco en plan coloquial, y se hacen los exorcismos, cuando realmente se consigue sacar ese demonio, cuando una persona lo está sintiendo y lo está pasando mal, ¿no? Como en este caso que estábamos hablando de Ángel. Cuando se consigue sacar ese demonio, ¿qué pasa? ¿Que luego se queda suelto para poseer a otro pobre desgraciado? No, mira, el bueno de José María Caideda, que en paz descanse. Después lleva un palacio presidencial y cosas él decía, así. Él decía que tenía vasijas cerradas con... Sí, con lo guardaba ahí dentro. Con demonios dentro. Eran, bueno, reliquias, evidentemente. Sí, no lo decía, sino que... Como la película, no, adquirido de gente que decía, ¿no? Él tenía un museo fantástico y él decía que lo había adquirido de gente que decía que ahí estaban metidos, pero bueno, en fin, yo parto de la idea de que, en fin, es que el ser humano es el peor de los demonios, con lo cual, pues vamos a dejar... Yo no estoy seguro de que sea tanto una cuestión de cultura, porque hay gente muy culta, tanto en el mundo protestante, evangélico, pentecostal, como en el católico incluso, hay gente muy culta, pero que también es creyente. Yo creo que es una cuestión de creencias. Y En el dogma católico, sabéis que está ese misterio insondable, incomprensible. Yo en la vida, incluso cuando tenía una gran vocación y una gran fe, fui capaz de entenderlo, el misterio de la Santísima Trinidad. Dios es uno y es trino a la vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son separados, pero son lo mismo. Bueno, pues hay dentro incluso de la Iglesia Católica, hay comunidades que, al igual que las iglesias evangélicas, que la mayoría de los cultos protestantes, digamos que dan un especial protagonismo a los dones del Espíritu Santo, independientemente del Padre y del Hijo, los dones del Espíritu Santo, que tienen que ver con todas estas cosas maravillosas, sobrenaturales y prodigiosas que se dan en el mundo de esta pseudomística o neomística contemporánea, ¿no? Y que dentro de la Iglesia, por la renovación carismática, por ejemplo, hay grupos que son católicos, pero tú ves sus concentraciones, sus misas de oración, y no se diferencian mucho de lo que puedes ver en una carpa evangélica de cualquier pastor de estos americanos que viene aquí a quitar demonios y demás. Y otro contexto más, los cenáculos de oración marianos. Por ejemplo, en el ambiente de las apariciones marianas hay un maravillosismo y también, hay claro, que recuerda mucho a toda esta... Es que eso son medallas. O sea, el tema de la aparición mariana, ahí ya te estás colgando medallas. Es decir, cuanto más exorcismos, cuanto más demonios elimines, cuanto más gentes liberes de la garra del maligno, más medallas son para que esa aparición mariana, claro, tenga más importancia. Ya está. Lo que quería decir es que, fíjate, esta semana además viene muy a cuento porque un matrimonio norteamericano, esta semana, fueron acusados ya formalmente, detenidos y acusados formalmente por la muerte, por negligencia de su hijo. Ellos pertenecían a uno de estos cultos protestantes americanos que son tan radicales, que tienen la Biblia en una mano y la pistola en la otra, tipo David Cores, que esto en Estados Unidos hay mucho de esto. Y el problema de este tipo de cultos no es una cuestión de cultura, es una cuestión aquí yo no sé si es correcto decir el fanatismo o la consecuencia con la que llevan sus creencias religiosas. Aquí en España hemos vivido muchos casos, por desgracia demasiados casos, de personas, de niños, son los más dramáticos, que han fallecido por no recibir una transfusión de sangre, pues porque sus padres, tutores legales, pertenecían a los Testigos de Jehová y no aceptaban una transfusión de sangre. Cuando tú, que puedes ser médico, físico, historiador, arquitecto, lo que sea, además eres creyente, si eres consecuente con tus creencias, puedes llegar a anteponer esa fe a el conocimiento social. Y si tú eres un creyente y te ves en el dilema de tener que elegir entre salvar a tu hijo y condenarlo para toda la eternidad al infierno, según tus creencias, o permitir que, si es la voluntad de Dios, se lo lleve para el cielo y no aceptas esa transfusión, ¿tú qué harías si eres un creyente? Yo no quiero verme en esa disyuntiva nunca, ¿no? Complicado, ¿eh? Pero ese es el problema, porque yo conozco a esa gente y cuando hablas con ellos están destrozados, pero porque han intentado ser consecuentes, aunque desde fuera la palabra que utilizaríamos son fanáticos, irracionales, pero han intentado ser consecuentes con sus creencias. Y en el mundo de la fe, si tú aceptas, y es un dogma dentro del catolicismo, la existencia del diablo y la capacidad del diablo para interactuar con los seres humanos, y no solo el diablo, porque dentro de la demonología existe toda, Lucifer tiene toda una corte infernal con cientos de miles de demonios que además están documentados, que tienen sus propias biografías, sus características personales, y que para el creyente en estas cosas, insisto, interactúan a nuestro alrededor. Entonces la percepción que tiene de estos temas un sacerdote que cree en estas cosas y que vive en un mundo en el que supone que los seres humanos estamos rodeados de criaturas invisibles, unas benéficas, otras maléficas, que pueden interactuar con los seres humanos, claro, pues tiene que adaptar un poco su percepción de la realidad a eso. Bastante es, me parece muy bien, y si no, debería obligárseles, que en cada caso de exorcismo tenga que estar presente un psiquiatra como mínimo. Y a ser posible, un ilusionista también. Y a ser posible, eso estaría muy bien también. Mira, dice Jodorowsky en Almohadilla Rosa Vientos, dice, del rey Salomón se decía que se encerró en una tinaja 72 demonios y que escribió sus nombres en el Heptamerón, si no recuerdo mal. Yo me imagino que ayer estuve me acuerdo mucho de Tinacho porque ayer estuve en el Museo de Antropología de aquí de Madrid y tienen una en una de las áreas dedicada a América, tienen una pequeña sección sobre vudú, sobre candomblé, bandas, distintas creencias, tienen sobre vudú. Y ahí hay una de esas botellas que puedes ver en cualquier unfor de vudú haitiano, donde supuestamente los ungán o las bocor o las mambo pueden introducir los espíritus de las personas que zombifican y demás. Esa creencia, todos estamos familiarizados con las historias del genio de la lámpara, ¿no?, de las mil y una noches. Esa creencia de que una entidad sobrenatural puede introducirse dentro de un recipiente y cerrarlo, apresionarlo ahí, yo creo que eso está en todas las tradiciones y es muy antiguo, ¿no? Yo, desde luego, por lo menos en el mundo clásico, no recuerdo. Sí es verdad que ya desde el mundo griego, estaba pensando ahora mismo precisamente en Hesíodo, no solo hay potencias positivas, o entre comillas positivas, porque a Zeus, Apolo pueden ser muy buenos cuando quieren, pero se les puede ir la mano. También hay dioses muy negativos. Existe, ¿por qué tú eres malo? Porque tienes a Eris detrás, que es la discordia. ¿Por qué haces tal? Como estos demonios, porque esos demonios que has citado, muchos de ellos vienen de la tradición judía, y algunos de ellos parecen claramente dioses mesopotámicos que se fueron demonizando, dioses que en principio sí tenían un aspecto positivo, pero que de alguna manera fueron transformados en potencias que además cada uno caracteriza una cosa, la glotonería, la avaricia, los no sé qué. Entonces, como los pecados capitales. Exacto, ¿no? Los siete pecados capitales, que además es curioso, ¿no?, que sean siete, que no sé, todo esto sí es verdad que tiene tradiciones muy antiguas. Lo que pasa es que yo, por lo menos en el mundo clásico, no he trabajado mucho sobre el tema. Ni siquiera recuerdo ahora mismo exorcismos paganos, aunque sí hay espíritus que poseen casas. Se decía que en la casa, una de las casas donde vivió Augusto de niño, existía un espíritu que llegó a arrojar a un romano por los aires. Le expulsó de esa casa porque se convirtió en un sitio donde nadie podía entrar. Entonces, desde luego sí hay, es una tradición que desde luego sí es secular, por lo menos esa vinculación con que hay un mundo espiritual que existe, digamos un mundo de espíritus celestes, que suelen ser los dioses a los que rezas, es decir, ahí dedicas una religión, y unos seres infernales debajo, a los que muchas veces no rezas, aunque los romanos sí tenían sus dioses infernales, sino que tienes magia, es decir, intentas adueñarte de ese poder, y cuando te sale mal, esas potencias que están en el mundo, hay dioses bien documentados ya desde la tradición semítica que están aquí, digamos, a nuestro alrededor, sí pueden propagar enfermedades, hacer que una persona mate a otra. Es decir, en ese sentido sí es una tradición muy muy curiosa, ¿eh? Qué interesante lo que está contando Nacho. Sería muy interesante que un día hablásemos con calma, con tiempo, de los exorcismos en las misiones. Porque cuando son los misioneros, son sacerdotes, ¿no?, de cualquier orden, paulinos, padres blancos, jesuitas, da igual, se encuentran haciendo las misiones en África, en Asia, en América Latina, con casos de posesión, la espectacularidad, o sea, no tiene que ver con esto que hemos visto de Ángel en el Vaticano hace unos días, ¿no? Las descripciones que hacen los misioneros que han realizado exorcismos en las misiones, bueno, pues es como lo de la casa de Augusto, ¿no?, que claro, salía por la ventana volando. Cosas alucinantes, alucinantes, muy interesantes. Ese sería un tema, no se suele tocar mucho, sería un tema fascinante. Desde luego que sí. Allí los demonios son otros, tienen otro nombre. Claro, porque allí las creencias animistas, claro, están mucho más arraigadas, con mucha más fuerza, y parece que muchas veces la espectacularidad de los fenómenos tiene relación directa con la intensidad de las creencias, ¿no? Precisamente por esa razón histórica, en cierto modo, y cultural, puede ser que determinados cultos, antes hemos mencionado a los evangelistas, allí no solamente tengan una penetración mucho más grande en la sociedad, sino que el hecho de luchar contra el demonio, algo que se ve tanto en estos cultos, esté mucho más presente en América que en Europa, por ejemplo. Es que date cuenta que para ellos es algo absolutamente real. Es decir, aquí lo tenemos que aceptar como un dogma de fe, pero para ellos es algo que tiene piernas, brazos y cabeza. Yo te puedo contar por experiencia propia en Iquitos, hablando con un sacerdote, el padre Juan Martín, era un hombre encantador, me imagino que seguirá siéndolo, era leonés y llevaba 30 años viviendo en Iquitos y además pues conviviendo con la gente de la selva, ¿no? Un hombre muy, muy, pues eso, ¿no? Muy como los misioneros que van a estas zonas difíciles, ¿no? Donde, por desgracia, hoy en día ya no son los fantasmas del pasado sino los del presente encarnados en, pues eso, ¿no? Narcotraficantes, etcétera, etcétera, los que hacen de las suyas allí. Pues este hombre, enfrentándose a todo eso, iba por las diferentes poblaciones, por los poblados de selva, y nos estuvo hablando precisamente de este tipo de seres. No, ya hemos hablado en alguna ocasión de ellos, pero por ejemplo la visión de lo que se conoce como la chakra supai, ¿no? En mitad de la selva, cuando vas por el río, tienes zonas que llaman chakra supai, que no dejan de ser más que la chakra del diablo. El supai es la representación demoníaca que tienen estas poblaciones de selva. Y tú en esa chakra, en esa tierra, tú no puedes cultivar. De hecho, es que no puedes pasar, porque como pasas cosas es, te estás metiendo directamente por la boca del infierno. Y dicen que en ocasiones incluso este Supai se aparece, esto lo hemos comentado en alguna ocasión, se aparece en las orillas del río, te llama la atención, además se aparece con el rostro de alguien a quien tú conoces, de tal forma que, claro, capta tu confianza, capta tu atención y te llama. La cuestión es que este Supai en ocasiones aparece con los pies completamente invertidos. Según te vas acercando, él lo que va haciendo es que se va introduciendo más en la selva, a tal punto de que son muchos, cuentan allí con nombres y apellidos gente que ha desaparecido. Pero como el Supai tienes los bufeos del agua, que son esos fantásticos y feísimos delfines rosados de río, los delfines de río que en noches de luna se convierten en personas que van a las poblaciones, y especialmente a jovencitas, si puede ser además, jovencitas vírgenes, se la llevan al río y no vuelven a aparecer. También tienes la Yakumama, esa gran anaconda también, en cierto modo, con ciertas reminiscencias demoníacas, que también aparece y bueno, pues acaba con todo lo que encuentra en su camino. Y para ellos son absolutamente reales. Aquí no estamos hablando ni de un dogma de fe, ni de una imaginación, ni de una creencia, ni de un arquetipo. Aquí estamos hablando de algo que tiene pies, cabeza, o como es el caso de la Yakumama, pues un cuerpo de anaconda especialmente. Pero es que la creencia en que existen entidades sobrenaturales que pueden poseer a los seres humanos es universal. Claro. Y está en toda la historia. Y ahora estamos hablando de exorcismos católicos, protestantes, cristianos en definitiva, pero un día, si queréis, podemos hablar de la posesión diabólica en el Islam, los exorcismos que hay, los exorcismos musulmanes, la posesión diabólica en el judaísmo y los exorcismos judíos que se realizan en el budismo, en cualquier religión existe la creencia en que esas entidades diabólicas, y no voy a entrar en la división entre daimones, demonios, diablos, que es distinto, ¿no? Pero bueno, para entenderlo, satánicas, ¿no?, maléficas, eso es algo universal, y la lucha contra esas posesiones también es algo universal que es en todas las religiones. Bueno, y sin ser demoníacas, las pitonisas, las sacerdotisas de Apolo en Delfos, eran hasta cierto punto poseídas por el dios, es decir, el dios habla por ti. El dios pero habla es que a través también de hay posesiones benéficas, o sea, claro, todas los videntes marianos, las posesiones angélicas, todo eso dentro de la mística cristiana también es súper conocido y también existe en otras culturas. Mira, solo una pequeña anécdota, ya que estaba hablando Manuel de los demonios en el Islam también, ¿no? Una pequeña anécdota que también me ocurrió en otro de los viajes, yendo precisamente por Argelia, hacia el sur de Argelia. Recuerdo que el conductor que nos llevaba, cada vez que atravesaba un túnel, paraba el coche en mitad de la autovía, de la carretera en aquel momento, y cogía una piedrecita y la ponía encima de otro montoncito que previamente alguien ya había dejado allí. Y así, túnel tras túnel, pues pasamos 4 o 5 túneles y siempre efectuaba la misma operación. Hasta que ya, pues claro, evidentemente el mosqueo hizo que le preguntáramos ¿por qué haces esto? Y nos dijo, bueno, es que es la forma de que el jinna ni se cuele en tu casa ni se cuele en tu cuerpo. El jinna era la representación demoníaca de aquello con lo que no querían encontrarse, mucho menos a la salida de un túnel, ¿no? Vamos a cambiar rotundamente de tema. Es un asunto fascinante. A finales de los años 70, durante todos los 80, fue un libro de cabecera. En prácticamente todas las casas encontrabas un ejemplar de Vida después de la vida, la experiencia de los encuentros cercanos a la muerte que habían vivido muchísimas personas, ese viaje, ese túnel, esa muerte o no muerte clínica, pero esa situación de estar casi atravesando la frontera y lo que después contaban esas personas que estaban viviendo y que habían vivido esas experiencias eran la base de ese libro, de ese librito, de un filósofo, de un médico y psiquiatra norteamericano llamado Raymond Moody. Él dio a conocer el fenómeno, evidentemente existía antes, Manuel, Lorenzo, Ignacio, el fenómeno existía antes, pero la figura de Raymond Moody es fundamental para conocer por qué ahora posiblemente sea dentro de estas temáticas una de las que tenga más repercusión, interés y respaldo por parte de los científicos. Hombre, probablemente en eso influye de que quizá no a todos nosotros se nos aparezca nunca la Virgen. Y a lo mejor a todos nosotros pues nunca vemos un ovni o un zombi, pero lo que sí vamos a pasar todos tarde o temprano es por una experiencia cercana a la muerte y después de la muerte. O sea que eso de alguna manera nos afecta a todos. La figura de Raymond Moody, Lorenzo, ¿qué podemos decir de él? Pues hombre, que ya me gustaría me vender tantos libros como ha vendido él, porque es que estamos hablando de lo que vendría a ser, pues, el salvando las distancias, evidentemente, pero el Erich von Däniken, ¿no?, de estas temáticas en su tiempo, ¿no?, una persona que vendió millones de ejemplares y sobre todo que despertó de esperanza, ¿no? Es decir, cuidado, señores, que después de esto hay algo más, porque los testimonios que estamos recabando, las experiencias que estamos teniendo con gente que asegura haber sufrido este tipo de trances, pues son lo suficientemente contundentes como para que pensemos que verdaderamente hay algo más, ¿no? Yo creo que solo por esa esperanza que facilitó al resto de los mortales, pues ya merece la pena escucharlo, ¿no? Es una persona verdaderamente encantadora, la he podido conocer hace muy poquitas horas en el congreso que se celebraba en Madrid, esa conciencia transpersonal. Él daba una conferencia allí, hemos podido disponer de unos minutos gracias a la organizadora que nos ha ayudado muchísimo, Ana Claret, y a la traductora María José Tobías, que ha estado con nosotros en una conversación verdaderamente encantadora. Vamos a escuchar parte, ya escucharemos a lo largo de futuros programas más fragmentos de esta conversación, pero la verdad es que se trata, Raymond Moody, de alguien verdaderamente encantador, fascinante. Hemos conversado con él sobre muchas cosas y tiene un amor inmenso por nuestro país, y cada vez que viene, bueno, él mismo nos explica cuál es la base y la raíz de esa cercanía que tiene con nuestro país. Oh, well, I've been coming to Spain since before either of you were born, I'm sure. 1969 being my first trip to Spain. Bueno, llevo viniendo a España desde probablemente desde mucho antes que nacierais vosotros dos. Mi primera visita a España fue en el año 69. And I love Spain. I'm from a part of the United States that's in the deep south, and so yeah, this is a very comfortable pace and environment to me. I love Spain. Yo adoro España, realmente me encanta. Yo provengo de una parte de Estados Unidos, del sur profundo, y realmente este ritmo es muy confortable para mí. Quiero muchísimo España. Yeah, I have a 38-year-old son who is a professor of Spanish who lived in Madrid for 10 years. De hecho, tengo un hijo que tiene 30 años que ha sido y es profesor de español, vivió en Madrid durante 10 años. And I am a fanatical fan of paella, which is my very favorite dish. Y debo decir que soy un fanático de la paella, que es mi plato preferido. Yeah. Believe me, you can't get it in the United States. Even the best Spanish restaurants, it's not the same. Y créeme, no lo puedes conseguir en Estados Unidos ni en los mejores restaurantes españoles, no es lo mismo. Y después de esta primera parte de la conversación le preguntábamos por lo que había ocurrido entre esos primeros viajes y ahora. Es decir, han pasado prácticamente 40 años desde la publicación de ese libro de Vida después de la vida, y le preguntamos por qué él ha seguido investigando esas experiencias cercanas a la muerte. Le preguntábamos sobre los cambios que se han podido producir en su interpretación de estos hechos, si se han podido producir o no, y nos contaba lo siguiente. My main approach to them or attitude to them came from being a professor of logic and ancient Greek philosophy, and that's how I initially got interested in these experiences. Realmente mi actitud, mi enfoque principal proviene de mi práctica como profesor de lógica. Yo daba clases de filosofía griega antigua. But for many years I just really had no surety, or I really had no idea whether these experiences really represented life after death or not. I just didn't know. Pero durante muchos años yo realmente no tenía ninguna idea, no tenía ninguna certeza de si estas experiencias eran una certificación de que existía la vida después de la muerte. I was not a religious person as a child, and so I really had no background from which to think about an idea like life after death. Yo no he sido una persona, no he crecido en un entorno religioso, no fui un niño religioso, por tanto no tenía ningún tipo de ideal en ese sentido de la vida después de la muerte. But now I can say to my own utter astonishment, I do think there is life after death. Yes, so in that way my opinion has changed. Pero ahora puedo decir, para mi propia sorpresa, que realmente sí que creo que hay vida después de la muerte. En ese sentido sí que mi opinión ha cambiado. One thing is that really I can't think of any other possible explanation to give to these experiences than to say that they really do seem to be a transformation into some other state of existence at the point of death. Y realmente es que no puedo encontrar otra explicación plausible a estas experiencias que no sea decir que parecen de verdad que es una transformación a otro tipo de experiencia que tiene lugar después de la muerte. Y precisamente sobre si significan o no significan, Manuela y Carvallal, los he pedido que cada uno de vosotros transmitiera una pregunta al doctor Raymond Moody sobre si estas experiencias significan o no significan que existe un, no sé si un más allá, pero si una supervivencia de algo, de una parte de nuestro cuerpo que no es la física. Es una de las dudas que tú tenías, a partir además de una investigación y de un estudio que se había hecho en el Reino Unido, en donde mostraba la correlación que existía entre los testimonios de un tipo y de otro, y sin embargo no eran... Cuéntanoslo tú mejor. Sí, efectivamente, uno de los estudios más críticos en cuanto a la interpretación de que las experiencias cercanas a la muerte realmente encierran un viaje más allá, que como si existiese vida después de la muerte física, se realizó en Inglaterra y documentaba casos, más de medio centenar de casos, de personas que habían sufrido un envenenamiento, un problema cerebral importante, y habían creído, ellos habían creído que habían esperado, pasado por una experiencia de muerte clínica. Ellos creían que habían entrado en parada cardiorrespiratoria y que habían estado clínicamente muertos, y contaban ese episodio del túnel, de el ser de luz, un poco las cosas que cuentan las personas que han pasado por una ECM, pero no habían estado clínicamente muertos. Esto era lo interesante. Era como si esto de alguna manera apuntase a que el cerebro, independientemente de la parada cardiorrespiratoria real, fabulase esa experiencia. Y esta reflexión que conste que hasta ahora estoy totalmente de acuerdo con lo de Moody en lo de la paella. A ver qué dice ahora. Y a propósito de esta reflexión, él también añadía su propia reflexión tras tantísimos años de experiencia, y también desde la perspectiva, que no hay que olvidarlo, él es filósofo además de médico, y esto es un detalle muy importante, Lo oímos. When I think about that is really pretty much the same opinion I had from the time that I was a child and first speculating about consciousness. Realmente lo que puedo decir de todo esto es un poco la misma opinión que yo tenía cuando era un niño y estaba especulando acerca del tema de la conciencia. And that is that I think, to me at least, the consciousness is the primary reality. I can be sure that I am consciously aware now. Y puedo decir que para mí la conciencia es la realidad primaria. Puedo decir con seguridad que yo estoy consciente ahora. But it seems, of course, that there's an external physical world. But all I know of that is by the recurrent patterns in my own consciousness. Y parece que sí que hay un mundo externo físico, pero todo lo que puedo decir de ese es que son simplemente lo que yo veo con los patrones recurrentes de mi conciencia. So I think that, you know, the first thing to be understood is consciousness. The all we know of the body or the brain is the patterns that occur in our conscious experience. Así que creo que lo primero es entender lo que es la conciencia, porque todo lo que podamos decir del cerebro o del cuerpo son simplemente patrones que están ocurriendo en nuestra conciencia. And one of the oldest philosophical questions is how the material substance of the body is related to the conscious awareness of the brain. Y uno de los cuestionamientos más antiguos es cómo la sustancia material del cuerpo tiene relación con la conciencia, la realización de la conciencia en el cerebro. And the reality is that we just don't know what that relationship is. I think that's the real fact, is that that is just a very difficult problem to understand or to solve, I think, the origins of consciousness. Pero la realidad es que no lo sabemos. Ese es el hecho. Es un problema muy difícil de solucionar, el llegar a la solución del origen de la conciencia. En el fondo, él aluda que si esa conciencia vive unas experiencias reales, da igual que estés cerca de la muerte, la hayas pasado y hayas vuelto, estés justo en la frontera, si tú estás viendo la realidad, ¿por qué va a ser distinta en unos casos que en otros? Hombre, pues cuando esa realidad puede forzarse, o sea, si yo te puedo, estimulando una parte del cerebro, convencerte de que se te ha aparecido la Virgen, y después me cuentas que has visto a la Virgen, ¿cómo sé yo si has visto realmente a la Virgen o te han estimulado de alguna manera esa parte del cerebro, ¿no? Ese es el dilema. Bueno, seguimos hablando con el doctor Raymond Moody después de las noticias unos minutos más. También Ignacio Monzón quería transmitirle una pregunta respecto a estas experiencias en la antigüedad, en otras culturas, en el pasado y en otras culturas del momento momento presente, que son absolutamente distintas a nuestro concepto judeocristiano del mundo. También Silvia, que se sola, le pregunta por sus propias experiencias, y Lorenzo sobre la razón y la motivación última de esta búsqueda. Pero todo eso será después de las noticias que llegan ya mismo en Onda Cero. Nos queda por delante todavía unos minutos más con el doctor Raymond Moody. Hablamos sobre la inteligencia, cómo ha podido decrecer el cociente intelectual desde la época victoriana hasta la actualidad. También hablamos de milagros en Lourdes, de investigaciones científicas. Insistimos, tras la actualidad que llega ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, segunda hora de programa aquí en la sintonía de Onda Cero. Hemos estado escuchando unos minutos, ahora lo volvemos a escuchar un poquito más al doctor Raymond Moody, el autor de mítico, autor de Vida después de la vida, ese libro que fue un enorme éxito, que hoy ha estado en Madrid en el Congreso Conciencia Transpersonal. Hemos estado ahí, la organizadora de este acto, Ana Claret, ha puesto todas las facilidades para poder tener unos minutos que han sido fantásticos de conversación con el doctor Raymond Moody, gracias a la traducción de María José Tobías. Precisamente en Twitter, con Almadía Rosavientos, Nuria nos dice, y además con toda seguridad abre un debate y una larga conversación con este tema, a propósito de lo que estaba diciendo Raymond Moody. No puede ser una simple transición de energía. El túnel que vemos al nacer no debe ser distinto que el que se ve al morir. Cuando comenzaron a popularizarse las ECM, gracias a libros como el de Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, Carles Ossis, pues otros grandes investigadores y divulgadores de estos temas, dentro de la comunidad científica pues intentaron encontrar explicaciones alternativas, es lógico, ¿no? Es su función. Y una de las hipótesis que se utilizó mucho para intentar ofrecer una alternativa a la visión tradicional de las experiencias cercanas a la muerte es la que presentó el doctor Alvin Lawson, la hipótesis de los recuerdos perinatales, que se aplica tanto a los casos de abducciones, de supuestos secuestros por extraterrestres, como a las experiencias cercanas a la muerte. En ambos casos hay una serie de elementos que se repiten en las descripciones de los testigos, como esos seres de luz que aparecen en un momento determinado de la experiencia, esos túneles de luz por los que son arrebatados hacia la supuesta nave los abducidos, o que recorren las personas que pasan por una ECM. Aunque esto pueda escandalizar a algunos puristas de las ECM, es así, hay elementos y hay trabajos como el proyecto Omega de Carles Ossis, donde compara las experiencias cercanas a la muerte con los relatos de abducción y encuentra paralelismos muy interesantes. La hipótesis de los recuerdos perinatales, que pretendería que la ECM es simplemente una rememoración de la experiencia del nacimiento, que quedaría grabada en el inconsciente de las personas que viven esa experiencia, es una de las hipótesis alternativas que se presentó. Pero a mí no termina de convencerme, la verdad. Creo que es un poco más complejo. Ignacio, y tú querías consultar al doctor Raymond Moody algo sobre lo que decíamos anteriormente, ¿no? La existencia de estos cultos, de estas experiencias en otros momentos de la historia, en otras culturas. Sí, en plan corriente estructuralista, la verdad es que si descompones un poco muchos de esos relatos en precisamente eso, en sus elementos básicos, hay cosas que a mí me llamaron la atención. Eso de subir al cielo, siempre la ascensión parece que es mucho mejor que descender, parece que abajo no nadie quiere ir, ese color blanco, esa luz blanca, hay como una especie de topos o topoi muy característicos. Bueno, vamos a ver lo que decía a este propósito el doctor Raymond Moody. There's a certain misconception, I think, that you hear that these experiences are highly culturally variable, but that's simply not the case. También parece que hay un malentendido bastante habitual, y es que se cree que estas experiencias varían muchísimo dependiendo de la cultura, pero este no es el caso. I have traveled all over the world. I've been to China, Japan, India, North and South America, East and Western Europe, Africa, Australia. All over the world I hear these same stories from people. Yo he viajado por todas partes, he estado en China, Japón, India, en Norte, en Sudamérica, en Europa Occidental y Oriental, en África y en Australia, y en todas partes me cuentan las mismas historias. A ver, ¿por qué? Esto tiene trampa. Es decir, las personas que somos un poco críticas con la existencia de vida después de la muerte, o escépticas, o por lo menos que no lo tenemos tan claro, bueno, sabemos que es una este tipo de testimonios depende más de una cuestión a nivel de creencias de fe. Que a nivel del país donde hayas nacido. Hay apariciones marianas en todas las partes del mundo. Hay apariciones marianas en Egipto, yo las he documentado en la India, en Japón, en China. Y claro, tú dices, anda, ¿y cómo se aparece la Virgen María en China o en la India? Claro, es que se aparece a cristianos que hay en esos países, porque hay cristianos en todos lados. Entonces, a mí me parece más interesante que recoger experiencias que... En cualquier tipo de anomalías, ocurre con los ovnis o con cualquier otro tipo de cosas. Puede recoger experiencias similares en distintas partes del mundo, porque en distintas partes del mundo hay personas que creen lo mismo. A mí me parecería interesante encontrar apariciones de la Virgen a budistas o a musulmanes, aunque fuesen en España, pero que perteneciesen a otra tradición religiosa, ¿no? Y con la SCM creo que ocurre un poco lo mismo. Es que estoy de acuerdo con Manuel. Esto empieza a sentar precedentes, ¿eh? Claro, es que estamos hablando de creencias. Es que esto está tan cogido Yo creo que estáis hablando de palabras, no de hechos. Es decir, las palabras las que visten a los hechos y las que dan la interpretación. Pero los yo hechos creo no que tienen ser, pruebas. Yo creo simplemente que es el hecho y la palabra. Y además, Bruno, otra cosa importantísima. La pega o la crítica que hacen los neurocientíficos a la interpretación espiritual de las ECM... A la interpretación espiritual de las ECM, no a las ECM, porque si algún neurocientífico, por muy neurocientífico que sea, dice que son experiencias falsas, es que no tiene ni repajolera idea. Recuerdo que hay profesores de universidad que dicen que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Hace cuatro días dimos la noticia. Hay gente muy rara. Hay un tipo que dijo eso. Hay de todo la vida. No es lo habitual. Pero lo que quiero decir es que también tiene un poco de trampa esta expresión de Moody, en el sentido de que claro que todas las personas en todas las partes del mundo describen cosas similares por las ECM, pero es que todos los seres humanos en todas las partes del mundo a lo largo de toda la historia tienen las mismas composiciones neuroquímicas. Efectivamente. Y si los neurocientíficos dicen que es ese encogimiento de la retina, del globo ocular, el que hace ese efecto de túnel, el que la muerte de las neuronas... Eso lo dice alguno, pero no lo dice correcto, ni un solo... Ni un solo científico que se haya acercado a estudiar esos testimonios. Sí. Solamente lo estudian de lejos. Que lo hayan estudiado directamente, que hayan visto los casos, que hayan hablado con cada uno. Te acabo de poner un ejemplo. La investigación que se hizo en Londres es con gente que describía experiencias cercanas a la muerte y que al revisar sus historiales médicos resulta que algunos sí habían entrado en parada cardiorrespiratoria y otros no. Pero ellos sí creían que habían estado clínicamente muertos. Y yo he hablado con gente que está convencida de que, que estuvo clínicamente muerta. No está diciendo que se trata de alucinaciones ni de visiones. Están describiendo estos y estos otros describen lo mismo en circunstancias distintas. Pero a ver, que da igual, que en este momento no estamos debatiendo eso. Lo que quiero decir es que no es extraño que distintas personas de distintas culturas en distintos países y a lo largo de la historia describan fenómenos similares, porque el cerebro es el mismo para todos. Por mucho que le chinche a los del Ku Klux Klan o a los racistas, el cerebro de un negro, de un chino, de un ruso, de un cristiano, de un musulmán, es el mismo. Y si hay experiencias que tienen su origen en el cerebro, experiencias puramente endógenas en el cerebro, tienen que ser iguales. No tiene nada que ver con la cultura, ni con la religión, ni con el idioma siquiera. Lo que puede cambiar es la forma de expresión, porque esa es una cuestión lingüística. Y de interpretación. De interpretación, pero la experiencia es la misma. Lorenzo, tú también le querías transmitir una cuestión al doctor Raymond Moody. Sí, pero antes, si no nos importa, os voy a transmitir yo una pregunta a vosotros. No sé si lo habéis llegado a leer, pero es que nos pregunta Alberto Castelo Gómez en el foro. Me llama poderosamente la atención. Dice, buenas noches, ¿qué opináis sobre el libro La prueba del cielo de Ivan Alexander? Sabéis que es este libro que se ha publicado hace un par de semanas. Sí. Lo ha publicado Zenit, en el que, cuenta la experiencia del autor después de la muerte y sus propios comentarios. Hay que decir que Ivan Alexander, además, aparte de autor, es doctor. Con lo cual, él partía de unos conocimientos y de una postura previa que era escéptica. Absolutamente escéptica con este tipo de temáticas, de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Hasta que él mismo tuvo una experiencia, ha escrito este libro que está siendo un auténtico bestseller. Yo la verdad es que me lo estoy leyendo y a mí, quitando pues esa parte de retórica que tiene, pues me parece que es un libro interesante, sobre todo por la experiencia de quien lo transmite, ¿no? Pero en fin, yendo al doctor Moody, que yo creo que es el protagonista en estos momentos, la pregunta que yo le quería formular era, pues, desde qué punto, o sea, es decir, la investigación que él había llevado a cabo tenía más que ver con buscar una certeza de que más allá de esta vida hay algo, o tenía más que ver con su propio miedo a que no hubiera nada. Y en el supuesto de que fuera la primera pregunta, la siguiente pregunta era si había encontrado alguna certeza, alguna prueba que fuera más allá del mero testimonio. Oh, ni una cosa ni otra. Bueno, o sea, veremos qué es lo que dice el doctor R.M. Moody. Lo oímos. Well, no, the actual answer to that is actually kind of boring. Bueno, realmente la respuesta a esa pregunta es bastante aburrida. I was not a religious person by origin, and the idea of an afterlife was just not part of my childhood experience. I had, I never knew that anyone took the notion of an afterlife seriously. Yo no provengo de una familia religiosa y yo no tenía ningún tipo de idea cuando era niño acerca de la vida después de la muerte. No era parte de mi experiencia y nunca conocí a nadie que realmente se tomara ese tema seriamente. So it was literally in reading the works of Plato and other early Greek philosophers who were interested in this that I became interested in it, because it's really a very important kind of phenomenon to understand when we're trying to understand the origins of Western thought. Así que realmente puedo decir que fue leyendo a Platón y a otros filósofos griegos que se planteaban estas cosas el motivo por el que yo me empecé a interesar en estos temas, porque es un fenómeno muy interesante para entender el pensamiento occidental. Es decir, que su planteamiento es pura y exclusivamente filosófico. Vamos a ver, sí, lo que pasa es que este señor es un encanto, pero más que norteamericano parece sueco. Es decir, esto es de tú pregunta lo que quieras que yo responderé lo que me dé la gana. Bueno, en fin, yo parto de la idea de que la pregunta se le ha transmitido tal y como era, pero me da la sensación de que más allá del testimonio es que cuesta tener pruebas que valen las certezas. Alesia, fíjate, a propósito de esto que estamos ahí comentando, dice, ¿Bruno cree en las ECM? Pues no es que crea, es de las pocas cosas en las que, fíjate, me cuesta creer en mi propia existencia, pero en la vida después de la muerte es de los pocos asuntos en los que me parece que existe esto como evidencia. Pero que, ¿en qué consiste la vida para un ateo? Como si yo hubiera dicho alguna vez que fuera ateo. Yo no sé lo que soy, pero ¿es necesario ser creyente para creer en la vida después de la muerte? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No sé por qué. Yo supongo que no. No debería. Hay muchas personas, cada vez más, que tienen unas creencias espirituales o trascendentes o en algo invisible, pero que no pertenecen y no siguen y no se confiesan adscritos a ninguna religión, ni la católica, ni ningún tipo de cristianismo, y en el resto del mundo ocurre igual. Yo me imagino que es producto un poco del consumo, el avance de la ciencia, que cada vez se van cayendo más creencias antiguas, pero ese instinto, la palabra religión viene de religar, el hombre es un ser religioso desde los orígenes de la humanidad, desde el principio de los tiempos, siempre se ha hecho preguntas sobre lo que no conoce, sobre el mundo invisible, qué hay antes de la muerte o después de la muerte, qué es el universo, cuál es nuestro papel en el mundo, y hay personas que se confiesan ateas o agnósticas, que no pertenecen a ninguna religión, pero que sin embargo están abiertos a otro tipo de creencias en cosas invisibles, extrañas. O sea que no es necesario, pienso yo. Y también Silvia Casasola le transmitía su pregunta al doctor R.M. Moody. Pues sí, yo pues viendo un poco todas las investigaciones que él ha llevado a cabo, parece ser que pues en todos los casos, o la mayoría de ellos, las personas pues tienen ciertos cambios cuando ha experimentado esa experiencia cercana a la muerte. Entonces, mi pregunta era si esa experiencia mejora emocionalmente y hace también que el entorno de la persona sea mejor. Y por otro lado, si él ha experimentado también alguna experiencia cercana a la muerte. Bueno, pues vamos a escuchar al doctor R.M. Moody, que decía a propósito de esta cuestión. Well, I have never really had a full-blown near-death experience, although I did come to death, close to death, some years ago, and had experiences that were very hard to understand, but they were not a sort of complete near-death experience. Yo personalmente realmente no he tenido una experiencia cercana a la muerte plena o completa, pero sí que hace unos años estuve cerca de la muerte y tuve unas experiencias bastante interesantes en este sentido. My personal experiences. I have profound hypothyroidism, and I almost died in connection with that illness some years ago. And again, it's very hard to describe, but at one point, I began to sense that this physical world that we're in now was somehow separating from some other world that seemed more real than this world that we're in now. But again, I did not have a complete experience, so that was about as far as I got into it. Pues en mi caso particular yo he tenido un problema de hipotiroidismo bastante serio que me llevó bastante cerca de la muerte hace unos años, y yo lo que sentí es que en este mundo físico parece que está un poco separado de un mundo que era mucho más real que este, un mundo diferente a este, pero realmente no he tenido una experiencia completa en sí. Sí, era un mundo, dice Baltasar Martínez con Almadía Rosa Vientos, haciendo alusión a lo que comentaba Lorenzo, un tipo de sucesos que requiere pruebas, que habrá que mandar a un corresponsal, Lorenzo. Pues nada, nada. Se hace a voluntarios. Sí. Bueno, sí. Oye, se ha hecho ya provocar. Había una película, Línea Mortal, sí, se señor, llamaba, ¿no? Mortal. En donde, pero eso en cierto modo, no hasta ese nivel, pero sí que hechos similares, estudios similares se han propuesto. Línea Mortal era provocar una muerte controlada y saber si las personas que lo vivían tenían también esa experiencia del túnel, ¿no? Uh-huh. Efectivamente era eso. Hablando un poco de lo que se experimenta en Línea Mortal, hay una pregunta que nos dice Diego, dice, ¿qué tiempo duran esas experiencias? ¿Dos minutos? ¿Seis? ¿O son solo detalles? Como ocurre con todas las experiencias místicas, el tiempo es muy relativo. Es decir, no es como en los sueños, algo muy parecido a los sueños. Tú en un sueño que dura apenas unos minutos puedes recorrer toda tu vida, ¿no? O tener un sueño que te dé la sensación de que han sido horas y horas en ese estado onírico y ha pasado el tiempo. Lo mismo ocurre con las experiencias chamánicas, con plantas de poder, y eso es algo que algunos hemos experimentado, que el tiempo se dilata de una forma sorprendente. En cuanto a las ECM, al tiempo, a la cronología real, hasta ahora, hasta hace muy poco, había un límite para el tiempo que el corazón, que el cerebro podía permanecer sin recibir riego sanguíneo y un tiempo de reacción para la reanimación cardiopulmonar, los RCP que se hacen en los servicios de urgencias. Pero hace unas semanas teníamos la noticia de esta máquina que ha ralentizado ese tiempo hasta horas, ya se han dado casos, y va a ser muy interesante ver qué tipo de experiencias ECM se pueden recuperar de estas personas que hayan permanecido durante horas clínicamente muertas. Y hacer un seguimiento a esta persona, a ver si no le ha quedado al final ningún daño, aunque al principio parezca que no. Claro, y es muy interesante esa pregunta que decían antes sobre si esto cambia sus vidas. Es verdad que todas las experiencias paranormales intensas suelen llevar parejo una especie de cambio de conciencia, ¿no? Que la persona que ha tenido un encuentro cercano con ovnis, una aparición mariana, una experiencia espírita, una ECM... Hay gente incluso también que sale de un cáncer, muchas veces te cambia un poco el concepto e intentas... Claro, pero yo digo parece, solo parece, porque... En el mundo de la mística, en el mundo de la teología, por ejemplo, las experiencias místicas no bastan para una beatificación o una canonización de un postulante, ¿no? Una persona puede decir que ha tenido una experiencia mística, un arrebato, que ha escuchado a Dios, que ha visto a Dios, componer una poesía contemplativa maravillosa, muy bien, pero para el tribunal eclesiástico, si no hay un cambio ético, una vida acorde a la moral, un cambio espiritual en el sentido social, digamos, ¿no? Alguien que ha tenido una experiencia mística y luego se dedica a emborracharse, a pegar a la mujer, pues hombre, muy místico no es. Eso no se buscaría otra explicación. Y sería interesante hacer un seguimiento de si realmente estas personas tuvieron un cambio en ese sentido, ¿no? Porque yo sospecho que igual nos llevamos una sorpresa. Vamos a repasar algunas otras informaciones. Estamos hablando largo y tendido sobre los temas que se han propuesto esta madrugada y desde luego que lo merecían, ¿no? Pero también tenemos que hacer un repaso a determinados ítems, a determinadas informaciones. Una de ellas, Ignacio Monzón, desde Valencia, unos restos arqueológicos que prometen reescribir el pasado. Sí, pues como tantas otras veces reescribimos, para que luego diga Lorenzo, los arqueólogos reescribimos continuamente la historia cuando tenemos evidencias, y ya hay evidencias más que suficientes como para pensar que que Valencia, como tal, sigue siendo fundación romana, la famosa fundación de Décimo Junio Bruto Galaico, que para recompensar a sus hombres en el año 138 fundó una ciudad para valientes, es decir, Valentia, y por eso se llama Valencia. Pero sí, existieron pobladores anteriores, probablemente púnicos, fenicios, cananeos, y eso es lo que ha aparecido en una calle muy céntrica, en el distrito de Saidía, en la calle Ruaya. Y se han documentado hasta ahora una serie de pozos con restos de animales, perros y caballos, además es muy curioso que sean estas especies, de los siglos III y IV antes de Cristo. Han aparecido altares e incluso una figurita de, no sé si han dicho de terracota, de arenisca, que parece ser algún tipo de divinidad, pero no está muy claro, no está muy clara cuál. Entonces, Albert Rivera, que es jefe responsable de la sección de arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico, ha declarado la importancia de estos restos, se van a presentar en una exposición, pero no solo eso, es que han aparecido incluso algunos útiles líticos anteriores que ya nos acercaríamos a cifras o a fechas mucho más grandilocuentes, estaríamos hablando de 10.000 antes de Cristo, es decir, el paleolítico superior, y de alguna manera nos permitiría pues eso, reescribir esa historia de Valencia, que de todas maneras concuerda mucho con lo que ya se estaba pensando desde hace décadas. Tarragona también parece que tuvo un fortín púnico y por eso los romanos hicieron algo ahí. La mismísima Barcelona, más de un investigador ha postulado que es una fundación de los Barca, de ahí el nombre Barcelona, Barquino. Es decir, que nos acerca un poco también a entender la dominación, la ocupación de los púnicos en una línea además perfectamente costera y perfectamente dirigida al norte, seguramente para abastecer esa línea de suministros de Aníbal. Es decir, parece que las piezas están encajando además muy bien. Bueno, una noticia que nos ayuda un poquito a reconstruir ese pasado. Con otra noticia y otra información, seguimos contigo, Ignacio, que tiene que ver con los neandertales, otro de los favoritos de nuestros oyentes, con un hallazgo que se ha efectuado no sobre la cultura en sí, sino sobre ellos cuando eran bebés. Sí, pero hasta cierto punto también de su cultura y de su economía, de su sociedad y de cómo criaban a sus bebés, porque precisamente se ha centrado la investigación, por un lado, en macacos y por otro lado en un bebé neandertal. Eso parece que no tiene mucha relación, pero es que estudiando la dentición de los macacos y el bario, que es un elemento que disminuye con la desaparición de la lactancia, se ha podido establecer una especie de tiempo, una especie de calendario para poder establecer a partir de cuándo los neandertales podían abandonar el hábito lactante para, digamos, el destete, para ya pasar a una alimentación más sólida y, por tanto, aumentar las posibilidades de fertilizar a esa hembra que dejaba de amamantar a la cría. En concreto, el equipo interuniversitario de las universidades de Harvard y de Sydney ha establecido, por una serie de mediciones de, como digo, de bario, que un bebé neandertal, por lo menos los restos que ellos han documentado, solamente de uno, ojo, pudo estar amamantado durante 7 meses, teniendo otros 7 de una alimentación mixta de leche con una serie de suplementos. Ahora mismo el proceso, aunque el estudio, aunque ha sido publicado, ahora tiene que completarse porque hay que recuperar más restos de bebés neandertales para ver si esto era así en todos los grupos o si esto obedecía a auténticas estrategias, como ya hemos visto, de supervivencia. Es decir, si tú sigues amamantando durante un proceso más prolongado al bebé, pues le estás dando un alimento muy nutritivo, pero también estás disminuyendo las posibilidades para que esa hembra quede fertilizada. Eso puede significar también que el grupo no podía crecer mucho. En otros momentos se hace todo lo contrario. Eso ha pasado también en el Homo sapiens y está muy bien documentado. Por lo tanto, la verdad es que abre mucho las posibilidades para ver cómo se defendían y cómo se adaptaban a su entorno los neandertales. Y en el pasado, mucho más reciente, pero en la época victoriana, Lorenzo Fernández, ¿éramos más inteligentes que ahora? Bueno, yo parto de la idea de que tampoco hay que hacer muchos estudios, ¿no?, para llegar a esa conclusión, en vista de que estamos absolutamente embrutecidos con la cantidad de porquería que se nos vende hoy en día a través de televisión, porque en la radio todavía quedan cosas muy buenas, ¿verdad? Pero en este estudio, que bueno, pues ha sido realizado por diferentes universidades europeas, ha determinado que la inteligencia en Occidente ha descendido notablemente en los últimos 200 años. Y no solo eso, es que además han asegurado que en la época victoriana, que para aquellos que no lo sepan, pues es el reinado de la reina Victoria de Inglaterra, año 1840 aproximadamente hasta el 1900, pues se dice que en esa época victoriana, eran gente más brillante que nosotros. Bien es cierto, todo hay que decirlo, que aquel tiempo se distinguió por un enorme movimiento en todas las disciplinas, ciencia, artes, en fin, era una evolución que no se ha vuelto a dar en los años venideros, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues ¿cómo han sabido esto? ¿Cómo han sabido que somos más tontos que hace 200 años? Bueno, pues han cogido varios estudios de reacción a estímulos visuales desde finales del siglo XIX hasta los tiempos modernos, hasta el año 2004. Y al compararlo se han percatado de que nuestros reflejos, no dejan de ser una de las principales señas de nuestra capacidad intelectual, pues han mermado ostensiblemente. Al punto de que lo que dicen los científicos textualmente es que es triste, da pena comparar los resultados actuales con los resultados de hace más de 100 años. Para que os hagáis una idea, ante un mismo estímulo, un hombre del año 1884 tenía un tiempo de reacción de 183 milisegundos, mientras que en 2004 este tiempo aumentaba hasta los 253 milisegundos. Parece una estupidez, pero que se lo digan a Fernando Alonso o a Massa, que un milisegundo no vale para nada, y más en días como hoy, ¿no? Bueno, pues en mujeres el salto es aún mayor, ya que se ha pasado de 188 a 261 milisegundos. Vaya, por Dios. Así las cosas, pues hemos de pensar que los tiempos de reacción ante un estímulo no se ven afectados por la educación recibida, la clase social, ni enfermedades congénitas o adquiridas, por lo que estamos hablando de que es un marcador muy limpio de la inteligencia. Y gracias a ello se ha determinado que hoy en día tenemos un cociente intelectual 14 puntos, que se dice pronto, 14 puntos inferior que al de los tiempos en los que nos estamos remontando, ¿no? Dicha cifra además deja en evidencia un efecto, todos los efectos tienen un nombre, bueno, pues este es el efecto Flynn, ¿no? Según el cual nuestro cociente intelectual ha aumentado cada año desde la Segunda Guerra Mundial en la mayor parte del mundo. Bueno, pues no es así. Lo que ha ido es decreciendo. Y uno de los responsables, y con esto termino, de esta investigación, que pertenece a la Universidad de Umeå en Suecia, Michael Budley, ha asegurado a la revista Intelligence, claro, no se puede llamar de otra forma, que nuestra inteligencia disminuida se debe probablemente a una marcha atrás en el proceso de la selección natural. Las personas más inteligentes tienen ahora menos hijos que en décadas anteriores por las presiones de la vida moderna, mientras que las personas con genes menos favorables tienen más. Pues eso, que somos un poco más idiotas por circunstancias que a mí no me han quedado muy claras, pero si este señor lo dice, pues habrá que hacerle caso. Ya lo decía Sherlock Holmes en una de las novelas Conan Doyle, ponía en su boca una queja, decía: es que la clase criminal ya ha perdido toda originalidad, ya no se enfrentaba él a grandes casos, se quejaba precisamente de que ya no había gente brillante con la que enfrentarse. Pero me ha parecido una reflexión esa última que ha comentado Lorenzo, peligrosa sobre los hábitos de vida de determinadas personas en función de su inteligencia. A mí me ha parecido verdaderamente llamativa. Pasa que el debate generaría, buf. No, es que el debate ya está generando una intensísima polémica. La selección natural lo dice absolutamente todo, y si esa selección natural se produce de determinada forma y se dirige por esos condicionantes sociales, pues no es tampoco una barbaridad lo que han dicho. No, mira, Platón precisamente planteaba eso en su República, en su Ciudad Ideal. ¿Quiénes eran los que tenían que tener más hijos o más? Los listos. Pero claro, eso es una eugenesia que nos puede, yo creo, es que sí, los listos igual no tienen tanto tiempo. Hombre, yo es que tampoco tengo muy claro ese concepto de listos. Sí. Como tampoco acabo de tener totalmente claro el de inteligencia. Y creo que hay mucha gente que está de acuerdo conmigo que no está tan claro. El cociente de inteligencia apenas se utiliza ya como se utilizaba antiguamente. Como marcador, ¿no? Y de todas formas, eso de... Eso lo dicen los que lo tienen muy bajo. De todas formas, yo creo que lo que es un hecho indiscutible es que en las sociedades del primer mundo nos hemos acomodado... Sí. De una forma tal que ya no necesitamos ni la capacidad muscular, la capacidad física de nuestros ancestros, ni siquiera la capacidad intelectual. Vivimos en un mundo con muchas comodidades donde todo está al alcance de un clip y va a ir a peor. Y si eso realmente redunda en detrimento de nuestra creatividad o de nuestras capacidades intelectuales, caray, pues nos espera un futuro bastante lamentable. Bueno, de alguna forma, cuando hay crisis o cuando hay guerras, es cuando la gente se exprime el cerebro y es cuando salen los grandes pensadores, los grandes filósofos y la ciencia también se motiva más, o sea que... Es verdad, y esta investigación explicaría por qué seguimos cometiendo una y otra vez los mismos errores, votando los mismos políticos, aceptando las mismas hipotecas y, bueno, pues eso, estando... En cometiendo los mismos errores una y otra vez. Pues no, no sé si devolverse a Lorenzo o no. No sé si preguntarle cuántos hijos tiene él. para evaluar su coeficiente intelectual. No, para comparar. Por cierto, vosotros que aparentemente estáis tan peleados, Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, he ido al kiosco y me he encontrado, junto a la revista Enigmas, un libro de Manuel Carballal. Bueno, porque este mes no teníamos otra cosa que ofrecer. ¿Qué lo vamos a hacer? Tirado de saldo. Así que, bueno, la semana que viene hablamos un poquito sobre hablamos ese libro, porque ¿vale? Ya fuera de bromas, es un libro extraordinario. Es pura esencia Manuel Carballal, por eso hemos decidido publicarlo. Por cierto, Manuel, ahora ya estamos con este buen humor, vamos a poner el broche a la tertulia con buen humor. La divulgación, la ciencia, también puede tenerlo, ¿no? Qué noticia más bonita, más optimista. Y yo estoy deseando que nuestro científico se presente al próximo concurso de monólogos. Estaría bien un monólogo sobre la arqueología. Hombre, y con Ra, además. Pues sí, resulta que desde el 2005, Famelab abrió una iniciativa de divulgación de la ciencia para dar a conocer nuevos talentos, nuevos investigadores, con un formato innovador, el monólogo científico. O sea, la ciencia con sentido del humor. Dados los tiempos que corren para la ciencia y especialmente para los investigadores, pues si no se lo toman con sentido del humor, apaga y vámonos, ¿no? Y se trata de una forma, una estrategia muy inteligente, ya que estamos hablando de eso, para divulgar la ciencia y para atraer a nuevos talentos y a los chicos, a los más jóvenes, al mundo de la ciencia, que no tiene por qué ser ni mucho menos aburrido, tedioso, ni monótono, sino todo lo contrario. Se acaba de celebrar la nueva edición de este festival en el que desde 2007 participan ya 20 países de Europa, Asia, África y Estados Unidos, con más de 3.800 personas en todo el mundo que han presentado sus monólogos de divulgación científica en este proyecto. Y este año, en la edición que se ha realizado en España, juzgada, digamos, con un comité encabezado por Flippy, aquel doctor del hormiguero en su primera etapa, que realizaba esos primeros experimentos científicos, ¿no?, con el divulgador David Jiménez, la periodista Pilar Tavares y el ganador de Famelab del 2012, un español afincado en Austria, Didac Carmona. Ellos han sido los encargados de valorar a todos los candidatos que se han presentado en este concurso de monólogos y cuyo ganador ha sido, como antes decía Silvia, el profesor de matemáticas de 40 años, profesor de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad de La Rioja, Eduardo Sáenz. Si os parece, escuchamos un poquito de su monólogo para conocer el mundo de la ciencia y de los teoremas con un poco de sentido del humor. Pues vamos a escucharlo, venga. El teorema Pitágoras. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad aunque se haya muerto Pitágoras? El teorema de Pitágoras es verdad. Aunque se hunda el mundo, aunque no haya final española en la Champions, el teorema de Pitágoras es verdad. Allá donde se junten dos catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras funciona a tope. Los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Pero no siempre es fácil saber qué es un teorema y qué es una mera conjetura. Hace falta una demostración. Imaginaos que tenemos un campo grande, enorme, infinito, la típica parcela vasca de tamaño medio. La queremos cubrir con piezas iguales, sin dejar huecos. Podemos usar cuadrados, podemos usar triángulos, círculos no, que dejan huequillos. ¿Cuál es la mejor pieza para hacerlo? Papus de Alejandría, en el 300 a.C., dijo que lo mejor era usar hexágonos, como hacen las abejas. pero no lo pudo demostrar. Se quedó en una conjetura. El mundo se dividió entonces entre papistas y antipapistas, hasta que 2300 años después, Thomas Hales demostró que Papus y las abejas llevaban razón, que lo mejor es usar un hexágono, y se convirtió en un teorema, el teorema del panal, que será verdad para siempre, siempre, más que cualquier diamante. Bueno. Y ahora tendrá que ir Eduardo del 4 al 9 de junio a representar a España en el Festival Internacional Centerham Science en Reino Unido. A ver qué tal nos deja, a ver si gana. Ojalá tenga suerte. Oye, a mí me parecería estupendo una tertulia de La Rosa de los Vientos en plan monólogo. Por un lado Manuel, después habla Lorenzo, si subiese a un escenario contando unas historias como estas, ¿eh? Tres minutitos, ¿eh? Pues estaría bien. Yo acepto el reto, ¿eh? No tengo ningún problema. Hombre, pues si lo acepta Lorenzo tendré que aceptarlo yo, ¿no? ¿Qué remedio? Y Nacho también, claro. Nacho, no vale callarse, ¿eh? Que aquel tiempo de reacción no es esto, no es quedarse callado. A mí no me mezcléis en estas cosas tan pues raras. Pues os advierto que entre el romano y el jienense sin gracia lo tengo chupado. Sí, bueno. Pues por cierto, la gente que quiera reírse, que busque en internet un programa de británico fabuloso que se llama Horrible Histories, que es una manera muy divertida de contar la historia, con gags, bastante en general bien documentado. Yo he visto algunas cosas muy raras, pero que trata de enseñar historia de una manera directamente divertida. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, Manuel Carvallal, muchas gracias. Ignacio Monzón. Pax para todos. Bueno, vamos allá con el buscador Martín Espósito, que tiene muchas cosas que contarnos del mundo digital y de esa película de Cosmonauta. Atentos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya estamos en el buscador con él, Martín Espósito. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, revisando los trending topics. Sí, los temas de la semana. Muchos programas de televisión de la casa, de Antena 3 y de la Sexta, entre los trending topics de la semana. Los temas más frecuentes en Twitter, por ejemplo. Chicote Mansión, lo fue también el equipo de investigación, por supuesto la entrevista a Aznar, y también ha sido trending topic Salvemos Galicia. Almohadilla Salvemos Galicia y una petición, que ya sabéis que existe una página web donde se pueden firmar peticiones, en este caso dirigidas a Alberto Núñez Feijóo. Galicia abre sus puertas a multinacionales extranjeras para convertirse en una gran mina a cielo abierto. Se volarán con explosivos 392 hectáreas, 530 campos de fútbol, utilizándose durante el proceso 4.300 toneladas de cianuro. Y generarán 8.400 toneladas de arsénico. Y dejarán un total de 17 millones de toneladas de desechos contaminantes. La Consellería de Medio Ambiente ha dado el visto bueno a este proyecto y previsiblemente a otros seis, sin que las empresas hayan elaborado un estudio pormenorizado de los riesgos y las consecuencias medioambientales, del que, según estudios científicos y asociaciones ecologistas, sería una auténtica bomba ambiental. Paremos la megaminería contaminante. Pues aquí está, este es el vídeo en el que participan, entre otros, Fernando Vázquez, el entrenador del Depor, Suso de Toro, escritor, o Gonzo, habréis reconocido su voz, pide que se pare la megaminería contaminante. Se menciona el caso de Corcoesto en La Coruña, también un territorio que forma parte de la Reserva de la Biosfera en Afonsagrada, o una mina de andalucita, son gemas, en el entorno del Parque Natural de As Fragas do Eume, en La Coruña. Otro de los temas de la semana, muy interesante, es el de esta joven estadounidense, 18 años, de California, que mejor, Bruno, que se presente ya sola, ¿no? Por supuesto. ¿Qué? Pues aquí está, aquí está. My name is Isha Carey, I'm 18 years old, I'm from Saratoga, California, and I go to Lindbergh High School in San Jose. Pues aquí está Isha Carey, que ha ganado, fijaos, un premio, nada, $50,000 del ALA, unos 38.000, algo más de 38.000 euros. Se lo ha otorgado la Foundation Young Scientist Award. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué ha ganado ese premio? Por una batería, nada, que se carga en 20 segundos la batería. basada en supercondensadores, como estaba explicando antes en inglés, nanoestructuras, y además, fijaos, se puede cargar más veces de lo normal. Normalmente está en torno a los 1000 ciclos, en esta ocasión son 10 veces más, 10.000 ciclos. Y además, pues es que ahora, pensándolo bien, 38.000 euros, bueno, es un regalo para quien pueda obtener la patente sobre esto, que es uno de los grandes logros que se están buscando. Claro. Y que desea todos los usuarios de teléfonos móviles, que las baterías duren algo más que unas pocas horas. Y ahí ha estado Google rápido, porque dice que quiere fichar a la moza. Hombre, claro. Ha hablado con ella, no ha trascendido nada sobre las negociaciones, dicen los medios digitales, y quién sabe si fichará por Google. De momento decía la chica que iba a invertir ese dinero pues en sus estudios en la universidad, que es hacia donde se dirige su carrera. De momento prometedora, porque fijaros, con 18 años no está nada mal. Es cierto que lo ha probado únicamente para hacer funcionar una pequeña luz, una LED, pero oye, no está nada mal, va por buen camino. El sistema de funcionamiento de una batería vale para una bombilla, como valdría para un teléfono, como valdría para cualquier otra cosa que llevara una batería, digo yo, no lo sé. Y ya que hemos mencionado Google, está en disputa, por cierto, con Facebook para comprar Waze. Es una aplicación de te monitoriza el tráfico en tu zona. Interesante también otra compra, la de Yahoo, que compró Tumblr, 776 millones de euros. Ahí es nada, pensando que Yahoo en 2012 había anunciado el despido de 2.000 de sus trabajadores. La gente se pregunta dónde sale el dinero. Bueno, pues sí, Yahoo compró Tumblr, que es una especie de Twitter, microblogging, donde publicas un textito o una imagen. Bueno, pues ha desembolsado 776 millones de euros. Una barbaridad. Y volvemos a Google, porque traigo otro apuntito, hablando de inventos. Las Google Glasses. Hey everybody, Ron Amadio here from Android Police, and today we're playing with Google Glass experiments. Google left a lot of labs features in the Glass software that you can enable. Aquí if you know estamos escuchando doing. Cómo están trasteando literalmente con el software desde Android Police, una web que encontraréis, si ponéis Android Police, encontraréis la web, encontraréis el vídeo y encontraréis cómo están trasteando con el proyecto Google Glasses, el XE5. Hay una fecha tentativa para estas gafas inteligentes de Google de lanzamiento, será 2014. Nos pondremos como Vegeta unas gafas e iremos, por ejemplo, pudiendo hacer fotografías, grabando vídeo, podremos ver en pantalla en todo momento la hora, el tiempo que está haciendo, hacia dónde nos podemos dirigir, con GPS, enviar, leer mensajes en estas gafas. El navegador web, dicen, como bien dicen en Android Police en esta prueba, es cierto que tienen que hacer o crear uno adaptado a esas Google Glasses, porque de momento se pinta en pantalla una página web y no se puede navegar por ella, no se puede hacer scroll, no se puede hacer clic, entonces tendrá que inventarse un navegador web. En todo momento las gafas van a estar conectadas, es decir, van a estar con el micro abierto y tú vas a ir dándole órdenes a las gafas, pues ahora haz una fotografía, ahora envía un mensaje, abre el mensaje, y en el futuro, oye, quién sabe, pues se abre una posibilidad de aplicaciones, que es de lo que se trata, que Google ha dicho, bueno, pues aquí está lo que llevamos hasta el momento, y ahora pues hackers y gente que tiene ganas de seguir investigando desarrollan poco a poco, están metiéndole mano a la API y a las distintas aplicaciones, consultar el tráfico, no sé, ver el precio de ciertos productos en ese mismo momento según las estás mirando o viendo, consultar características, pues si estás viendo un monumento que te ofrezca la información, incluso por fin, para personas como yo, que a veces te encuentras con alguien por la calle y dices, ¿cómo se llamaba? Pues en el momento la gafa también detecta la cara y te saca su perfil en Facebook y dices, anda, hombre, Carlos, ¿cómo estás? Sí. Pues el hombre, ¿cómo estás? Ya no se va a producir o no se producirá. Bueno, de momento es proyecto, no está mal. Eso va a ser prototipo. Con ese tipo de gafas se van a conseguir muchas cosas, como por ejemplo que tú no conozcas al Carlos o a la Carla en cuestión y aproveches la ocasión, ¿no? Por ejemplo, también podremos hacer un reconocimiento, claro, facial e identificar a esa ¿cómo persona. ¿Cómo se llama esta chica? ¡Hombre! ¿No? Fíjate. Y claro, se puede quedar ahí a cosa, mira, qué chico más inteligente, cómo ha adivinado mi nombre, pero sí, pero como te digo, quítate las gafas, no te recuerdo, sin las gafas, error, las entonces, claro, claro. Pero recordaréis también un anuncio de televisión, un anuncio de publicidad en el que era algo así parecido, ¿no? Estaba la pareja y entonces va sacando temas la chica, porque en la película en la que Kubrick chico se queda pillado, se va un momentito al baño, vuelve, consulta en el móvil y ya, bueno, sabe toda la biografía de Kubrick o algo así era, ¿no? Pues a partir de ahora no hace falta ir corriendo al baño, abrir el móvil y volver, sino que ya directamente, según te esté comentando la persona, efectivamente, pues sí, como tú bien dices, Kubrick, y... en fin... Tremendo esto, las Google Glasses. Como tremendo puede ser el impacto para el futuro de una iniciativa que quizá tenga mucho que ver con el cine del futuro, o es una solución para los problemas. Esa es la pregunta. Que se está enfrentando la industria cinematográfica. O fijaos que en Pontevedra, noticia esta semana, era que en junio cerraba ya el último cine, se quedaban sin cines en una capital de provincia. Sí, en todo Pontevedra, ala, se quedan sin cines. Bueno, ¿es la solución o no el mundo digital? Bueno, pues tenemos dos experiencias. La más reciente, porque se ha estrenado, es El Cosmonauta. El argumento es que este cosmonauta se pierde en el espacio y cuando regresa se encuentra con la Tierra completamente vacía. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué no habrá ocurrido en la Tierra? ¿Qué se ha perdido Stas en ese tiempo? Bueno, pues esta película, que primero fue un tráiler o un corto largo, fue o ha sido finalmente producida por cerca de 4.500 personas que han ido poco a poco apostando por este proyecto, poco a poco, tan poco a poco, que llevan 4 años trabajando en el proyecto de Nicolás Alcalá, que es el director, Carola Rodríguez y Bruno Teixedor. Al final han resultado 80 minutos de largometraje. No es muy largo el metraje, todo se ha dicho. Decía José Manuel que había ciertos errores de principiante, bueno, pero que la idea que le había parecido atractiva, sobre todo porque puedes fabricarte tú tu propia película a partir de los episodios que han colgado en la web. Se estrenó el 18 de mayo y no solo en cines, sino que, como decimos, es el futuro. Bueno, se estrenó en cines, en web y en distintas plataformas digitales de pago. En la web se puede ver gratis la película, pero, oye, no es igual verlo en casa que verlo en un cine. Ellos han apostado por directamente abrirlo, recaudaron 400.000 euros, que no está nada mal, con las aportaciones de estos 45.000 productores, de los 4.500 productores, 400.000 euros. También obtuvo subvención del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y el proyecto está ahí. No obstante, el director Alcalá dice que lamentablemente no ve que haya otros proyectos similares al Cosmonauta en los próximos años porque es más fácil obtener financiación para proyectos más pequeños con cortometrajes o discos. Y es que, claro, es una pasta gansa. Se supone que la película rondaba los 800.000 euros. Entonces, bueno, pues aquí está El Cosmonauta, que si queréis saber más, pues entráis, ponéis elcosmonauta.es y encontraréis más información. ¿Y qué es esto de la mujer que habla con los muertos? Pues es otra propuesta, otro proyecto de crowdfunding en la web que encontraréis en verkami.com. Buscáis La mujer que hablaba con los muertos y es una comedia de terror, está ambientada en el mundo del espiritismo, está escrita por Mario Parra, dirigida por César del Álamo. Sería su cuarta película, si finalmente sale adelante, y estará protagonizada, entre otros, por alguien que conocemos aquí en La Rosa de los Vientos, Rafa Casete. Sí, está Rafa, entre otros actores, en este reparto en el que habrá actrices como Alba Mesa, que ya protagonizó varios cortometrajes, Frikis, de José Carlos Gómez, que fue ganador del Premio del Público de Cortos con Eñe en 2011, la lucense Alba Mesa. Recomendamos seguirla también en Twitter. Bueno, este dinero nos permitirá abarcar la fase de rodaje, dice su director, con sus efectos especiales, desplazamientos y comida. Sí, amigos, en los rodajes también se come. También se cubrirá la primera parte de la fase de postproducción. Así que buscáis en Verkami La mujer que hablaba con los muertos y escucharéis esto. ¿Es posible contactar con el más allá? ¿Es posible hablar con los espíritus de los muertos? Hoy vamos a tratar de dar respuesta a esas preguntas explorando uno de los casos más apasionantes de la historia reciente de Mundo Psíquico. Y aprovechamos los últimos minutos de programa. No hay tiempo para El Mundo Feliz. Para uno de vuestros microrelatos, nos lo envió desde Massanassa, en Valencia, con la narración que corrió a cargo de Nacho Arias, en la realización de Pepe Menchero. La autora es Alicia Fortea Ramón. El título, La Cuenta Atrás. Estaba a punto de acabar el turno y circulaba sin viajeros hacia Cocheras. Lucía una hermosa luna llena que iluminaba el terreno que se abría al avance del tren. Supongo que por eso pude ver la figura de aquella niña ya desde lejos. Se encontraba a un lado de la vía. Pensé que con el ambiente cálido había salido a pasear, pero el hecho de que estuviera sola me intranquilizó. Cuando pasé a su lado se limitó a levantar la mano a modo de saludo. Recuerdo que había algo extraño en ella, pero finalmente me perdí en mis pensamientos y no le di mayor importancia. A la noche siguiente volví a verla. No pude evitar bajar la velocidad del tren a su paso y observé que era una niña extremadamente delgada. Vestía con ropas viejas y estropeadas, tal vez demasiado, como si las hubiera llevado puestas una eternidad. Me volvió a saludar con aquella mano extraña de palidez extrema, pero en esta ocasión mostró solo cuatro dedos en la palma de su mano. No entendí el motivo de ese gesto y, confuso, quise mirar su rostro con la esperanza de que pudiera encontrar alguna explicación, pero, sorprendentemente, un intenso temor me lo impidió. Ese día no pude dormir con tranquilidad y llegué al trabajo cansado y nervioso. Aún así, la noche se presentó plácida. Ya casi había olvidado mis dos anteriores encuentros cuando de nuevo apareció. Su figura se recortaba a la luz de la luna y me estremecía al sentir su mirada con aquellos ojos vacuos y sin expresión que no acababa de poder distinguir. Volvió a saludarme, pero enseñando solo tres dedos. Fue en ese momento cuando una idea angustiosa se abrió paso en mi cabeza. Sin duda se trataba de una cuenta atrás, pero ¿de qué? Me resultaba macabro que aquella niña me esperara todas las noches solo para mostrarme que quedaba un día menos para algo que yo desconocía. Ignoraba qué es lo que me quería anunciar, pero ese hecho me inquietaba. Pasaron dos días más repitiéndose cada noche la angustiosa cita. Yo daba por hecho que aquel sería mi último encuentro y tenía el presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. Con los nervios a flor de piel, temía verla de nuevo, pero para mi consuelo no había nadie allí. Un alivio tremendo se apoderó de mí. ¡Qué iluso fui! Inesperadamente escuché un ruido dentro del tren, y fue en ese preciso instante cuando la vi reflejada en el cristal de la cabina. Con un gemido ahogado, quise ahuyentar su horrible visión, pero fue en vano. De pronto, alzó una mano y la puso sobre mi hombro. Estaba terriblemente fría y creí perder la razón al ver los huesos de sus dedos entre escasos retazos de carne putrefacta. Quise cerrar los ojos, pero un impulso desconocido me obligó a contemplar su rostro y con espanto descubrí que sus cuencas se encontraban vacías. Acto seguido y como si quisiera decir algo, comenzó a abrir la boca lentamente. Un aliento hediondo inundó la cabina. Y antes de que por aquella espantosa garganta saliera sonido alguno, no pude más, y con un grito desgarrador, me zafé de ella saltando hacia el lado opuesto. En ese instante desapareció, y me encontré solo, temblando y enrollado como un ovillo en una esquina. Un segundo después, el sistema de seguridad del tren produjo un frenado de urgencia parándolo completamente. Entonces lo entendí todo. Delante del tren había volcado un coche que se hallaba boca abajo en la vía. Pude ver cómo el conductor estaba inconsciente cogido por el cinturón de seguridad. A su lado, una mujer con la cara ensangrentada intentaba en vano despertarle para que le ayudara a sacar a su bebé, que encajado en una sillita, permanecía en la parte de atrás llorando desconsoladamente. Cuando vinieron los servicios de urgencia, les conté de forma somera lo que sucedió. Tras escuchar mi relato, se limitaron a darme unos tranquilizantes. Estoy seguro de que si no hubiera sido por el espectro de aquella niña, hubiera arrollado al coche matando a toda la familia. Desde entonces, he intentado explicar a unos y a otros lo que ocurrió, pero nadie parece creerme. Quizá ese sea el motivo por el que he acabado en este manicomio. Espero que alguien me ayude a salir de aquí. Cada noche, cuando mi cuarto se sume en las tinieblas, el espantoso cuerpo de la niña se arrastra hacia mí para susurrarme al oído con su pútrida boca las innumerables torturas a las que me van a someter en este perverso lugar. He de confesar que a veces, entre las penumbras, consigo vislumbrar una sonrisa malévola en su rostro sin ojos, atormentándome una terrible duda. ¿Acaso quiso salvar a aquella familia o solo lo hizo para verme aquí encerrado? Nacho Arias, hablando de una pútrida boca. Bueno, fantástica su entonación y el relato que ha efectuado y que hemos escuchado esta madrugada. Por cierto, Silvia, faltaba recordar el ganador de anoche, ¿no? Eso es, Héctor Cordeo, pues él adivinó que nuestro personaje de anoche era Edmund Percival Hillary. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Volvemos el próximo sábado por la noche a las 12 en Canarias, 1 en la península. Adiós. Gracias.